invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Bueno, Mario se ganó las entradas, buenísimo. Las tiene que pasar a buscar, ya te habré dicho, Mariana. Dijimos, íbamos a estar con los chicos del asunto. Acá están Pablo y Marol. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ustedes son los encargados, o parte de los encargados del grupo, porque hay un colectivo importante de gente trabajando, ¿no? Con ustedes. Bueno, sí, actualmente estamos trabajando entre 7 personas, alrededor de eso. Está bien. Lo que pasa es que cada uno es como que tiene una tarea definida y también trabajamos como con la consigna individualmente unidos, entonces trabajamos en el asunto, pero también trabajan cada uno en sus propios proyectos, ¿no? Bien. ¿Qué es el asunto exactamente? Y voy a tirar más o menos lo que dice la página, que me parece que es básicamente el proyecto, es que es una red cultural de distribución, difusión y producción de material independiente. Esto básicamente trabajamos con libros, en un principio trabajábamos con discos también y con publicaciones. Lo que ocurre es que se hizo muy engorroso, entonces empezaron a llegar muchos libros y estamos trabajando con libros desde hace más o menos 2001. Ahí es cuando nace el proyecto, así entre unos escritores, que yo soy escritor y fabriqué siempre mis propios libros y los salí a vender por las plazas desde el 97, 98. Y ahí también había otros escritores que hacían lo mismo y nos fuimos encontrando hasta que dijimos, armamos una agrupación de escritores y luego, entre otras idas, plazas, birras, bares, salió el proyecto del asunto y tuvo unos principios, después una página web, después nos fuimos juntando, viendo qué hacer, fue cambiando la gente que vino y se fue, gente que volvió, y así es que entre tropezones todo lo que habíamos pensado lo vamos despacito realizando, que es la difusión, que bueno, está la página web, se manda una agenda en forma semanal de eventos relacionados con la literatura, y sacamos publicaciones de vez en cuando, hacemos bulla, la distribución también la estamos trabajando con Distribuya la Cajita, que es un proyecto que está muy en pañales, pero que va para adelante. Y la producción, estamos trabajando en un proyecto editorial que tenemos un taller donde se pueden fabricar los libros artesanalmente. Y también, si la gente quiere algo más profesional, llamémosle, tenemos un convenio con una imprenta con buenos precios, por lo que se pueden hacer ediciones de libros. Nuestra idea es trabajar con la autoedición, más que ser una editorial. Entonces siempre le proponemos a quien viene a hacer libros que se los haga por su propia cuenta. Enseñamos a hacer libros, no tenemos problema en eso. Es casi como, no abierto, pero sí bastante permeable las condiciones de como para armar un libro, ¿no? Si lo querés corregir, corregilo vos. Si lo querés, y vas abaratando costos hasta que podés llegar a un mínimo de precio como para editar un libro, ¿no? ¿Y cuál fue el motor, digamos, de formar el asunto? Porque vos decías que fue en el 2001 y se me ocurrían como esos otros fenómenos, podríamos decirle. Bueno, lo que fue Eloisa Cartonera, o sea, que surgen como momentos precisos, ¿no? ¿Hubo algo en especial? ¿Fue la crisis? ¿No tuvo nada que ver? ¿Qué fue lo que hizo que pensaran en hacer esto? Y creo que en un inconsciente colectivo, que parte de la crisis es un hijo del 2001, o no por decir el estallido, llamémoslo 19-20, no es que nos juntamos ahí. A partir de esa fecha. Pero fue anterior un poco, porque veníamos, pero se venía gestando toda una cosa que es lo que había, no iba más de ninguna manera, ¿no? Y entonces empezamos a juntarnos. con una cosa muy precisa que era la literatura y la problemática del escritor y el paredón que se encuentra con el mundo editorial, el mundo de las distribuidoras. Y entonces los que veníamos haciendo las cosas por nuestra cuenta empezamos a unirnos y bueno, de ahí empezó a surgir todo el proyecto que se venía gestando por muchos lados y si vos hablaste de Eloísa Cartonera, también fue desde otro lado, pero podría decir que fue una ola de nueva gente que dijo basta. Dijo basta y se empezó. Claro. Abrimos nuestro camino porque no vamos a esperar que nos abran nuestros caminos. Sí, empezó a ser un camino como para la posibilidad de difundir un montón de. Aparte, tienen. ¿Cuántos libros han publicado ya desde el 2001 nosotros, hasta ahora? Publicado del asunto hay alrededor de 70 libros. Lo que hay, digamos, en la página, lo que se ve en el sitio es un montón de publicaciones, más de 500 publicaciones que son, digamos, que forman parte del archivo, que en realidad la página es como un archivo, un archivo de material independiente que no la podés encontrar en ningún lado porque es. O sea, son materiales únicos, chiquititos, artesanales que te van llegando, entonces vos lo subís a la página. Entonces también por eso como la problemática de la distribución. Pero también hay, distribución, claro. Claro, vos no podés distribuir un librito que te llegó de casualidad, ¿entendés? Que lo pones en la página porque forma parte del archivo del asunto, pero que de alguna manera el autor hizo 5, 20, 30, que están dando vueltas, pero que no es como difícil, ¿no? El tema de la distribución a las escalas de producción de los autores que deciden mostrar sus libros, pero sin embargo, digamos, es como importante que, o sea, es como una política del asunto darle lugar también a esos libros inhallables. Exacto, y bien, claro. Exactamente. Ustedes hablaron un poco de este tema de que surge con un grupo de escritores que editaban sus propios libros, y vos contabas ahora que, digamos, tenía una forma de facilitar que el escritor pudiera llegar, digamos, a tener el libro publicado. Hay una idea de como, en cierta forma, ustedes son facilitadores, pero en cierta forma el escritor tiene que ser en gran parte gestor del libro, digamos. Ya no es una persona que va a un grupo editorial, llámese, no sé, Planeta o Sudamericana, y lleva su manuscrito y dice, bueno, acá se los dejo, quiero que me lo publiquen, digamos. El propio escritor tiene que salir a pelearla, digamos, para ver incluso cuánto le sale imprimir el libro y cuántos ejemplares. Y me parece, digamos, que es un poco la idea que plantean. ¿Y ustedes estarían como tratando de facilitar la llegada a esto? Claro, lo que tratamos de fomentar justamente es que el escritor sea activo en la tarea que realiza. Incluso cuando le entregamos los libros, en general nosotros trabajamos la autoedición, esto que comentaba antes Pablo. Entonces al escritor se le entregan los 50 libros. Y entonces el escritor con esos libros, ¿qué hace? Los tiene que distribuir él. Porque 50 libros nosotros no le podemos distribuir. Porque es una realidad que distribuimos libros de escritores que más o menos otra tirada por ahí tenemos alcance y podemos llegar a verlo. Viene una persona que no conocemos, llega con sus 50 libros, se los entregamos y es mucho más fácil que el escritor distribuya sus libros. Por eso es como como un trabajo que hacemos con el escritor también para que sea activo en su producción y en su distribución, digamos, ¿no? Y algo interesante que está ocurriendo es que los propios escritores vuelven y decir, mirá, yo fui a vender mi libro solo y la verdad es que estaría buenísimo llevar más libros de otra gente. Entonces nosotros le vamos diciendo, bueno, llevá estos libros también. Y entonces el escritor empieza a tener libros de escritores independientes, ya sea del asunto, de Milena Cacerola, de escritor independiente por sí mismo, de Eloísa Cartonera, que también tenemos un canje muy lejano, pero está, y así con gente del Chaco, estamos intercambiando material, y lo que hacemos es libros por libros. Entonces yo me encargo de tratar de distribuir los libros de Chaco acá en Buenos Aires. Libros que se hacen ediciones de 50, 100, en un fondo de una casa, con cúter y nada, así. Y fui a ese lugar y es interesantísimo, ¿no? Y de la misma manera fabricamos nuestros libros y así fabrico un montón de gente los libros. Y está buenísimo poder ir intercambiando ese material, ¿no? Sí, que esto parte también de esto que decías vos, de la idea de circulación, de que esto circule, porque sí, libros en un cajón, hay muchas editoriales que por ahí terminan O lo pasa con los discos, ¿no? Me hago 1000 discos, los tengo en mi casa y si los vendo a los amigos, a los familiares, está bueno esto que puedan empezar a distribuirlos. Hay un concepto que se está trabajando ahora, nos llega por otros lados, que es de la bibliodiversidad, ¿no? Como la diversidad de los libros. Como nosotros creo que tenemos como esa bibliodiversidad, se podría decir, porque realmente desde libros hechos con tela, ¿entendés? Con libros hechos, fabricados artesanalmente, como decía Pablo, de gente del Chaco, de Córdoba, de un montón de lugares que te van llegando y que son todos totalmente diferentes, ¿no? O sea, como que y tocan temáticas diferentes, pero que al mismo tiempo tienen cuestiones en común, ¿no? Porque el solo hecho de decidir hacer tu libro ya te pone en un lugar activo, ¿no? Como decíamos antes, y que, o sea, que ese libro que va a circular va a tener como también tu impronta, ¿no? Yo qué sé. Lo voy a poner para no sentirse tampoco un solo, porque me parece que desde 2001 hasta ahora ustedes deben haber tenido mucha conexión con un montón de escritores, con un montón de gente que también está haciendo esto mismo que ustedes hacen. Uh-huh. Es como que se empieza a armar un conglomerado y que ustedes por ahí, o también ellos, como que, che, hay más gente haciendo esto, está re bueno. Claro, ¿no? La Feria del Libro Independiente. Claro, la FLIA, bueno, ahí lo estuvimos viendo. Digamos que en un punto yo creo que surgimos todos juntos, pero todos teníamos un montón de años de trabajo, ya sea un trabajo de pensamiento, ya sea un trabajo físico fuerte, porque nunca se nos ocurrió, a mí personalmente nunca se me ocurrió cuando yo estaba escribiendo las primeras palabras, no sé, cuando tenía 18 años o 15, no sé cuándo, que iba a terminar en un libro y que ese libro iba a terminar en una editorial creada por nosotros mismos y una red de distribución y una feria del libro y toda una gran cosa que somos parte de un proceso enorme que no podemos decir nunca que somos ni vanguardia, ni creadores, ni nada, porque de golpe estábamos todos creando por nuestras cuentas y estamos encontrándonos. Me parece que va por ese lado y por eso me parece que se crea. Yo estoy juntando libros de hace mucho, nada más que esa es la diferencia, pero que hay muchos que deben estar juntando libros de hace mucho y que nos vamos a juntar. Seguramente. Porque es así, no hay otra posibilidad, me parece. Ya de hecho se está dando, ya cada vez es más y más y más, y nos asusta también, porque este año empezamos a ser 7 personas trabajando, y el año pasado éramos 4, y el año pasado éramos, nada, sé cuántos, ¿viste? Pero van, de igual que van creciendo las cosas, y es lindo, va. Parece pedorra para terminar. Pablo, bueno, acá hay un par de libros que ustedes trajeron. Podemos decir que, no sé, Sebastián Pablo Lastra. Hay uno ahí, hay acá, a ver. Algunos míos. ¿Locura? ¿Locura es tuyo? Sí. Bueno, a ver, digamos los que están, así está bueno. Y, no sé, estaría bueno pedirte que leas algo. Y bueno, yo voy a leer algún poema de Locura, un libro que escribí en el año 2001. 1999, o no me acuerdo. Qué sé yo. No, 2001 fue este. Y voy a elegir algún poema. Son bastante oscuros estos poemas, pero bueno, podemos tirar alguno. Este no es tan oscuro. Buscar el origen. Los bailes ancestrales de los indoamericanos se venden en casinos de Las Vegas. Por la módica suma de gastarse un billete en la ruleta, te presentan un malambo, 2 puntanos disfrazados de jujeños. Y los changos santiagueños miran todo y se avergüenzan. Ellos cantan sus canciones a la chaya, afinando sus guitarras con sus lenguas. Está todo tan mezclado que la gente del Mocase desconfía. Y si la gente del Mocase desconfía, ¿qué les queda a los milicos y escribanos? Un recibo de sueldo, una firma, garantía. Y los garcas la compran con tarjeta descubierto. Y los bancos se la otorgan a quien pague. Y los que pagan la sacan con la usura que le cobran a los indoamericanos que trabajan la tierra en su silencio, respetando a sus ancestros que dijeron que el hombre blanco siempre es malo. y yo soy blanco, y yo soy malo. Esto es así. Estoy pagando los desastres que cometieron mis ancestros. Mi abuela fue violada por mi abuelo y obligada a vivir con su presencia. Buscar el origen, ver quiénes somos y de dónde venimos. Bueno, ahí terminé. Muchas gracias. Wow. ¿Qué otros libros tenés publicados ahora? Y yo hice, en total, personalmente, hice 9-12 libros, ponele, en total, entre compilaciones, porque yo terminaba, hacía una edición, la vendía en la calle, y después decía, no, le agrego más poemas, le saco algunos, entonces ya pasaba un momento en que era otro libro, ¿no? Y así fueron haciéndose, hice entre 9 y 12, ponele, de los cuales tengo 3 novelas, que son los que más me interesan y lo último que escribí. Y después lo demás es cuento, poesía, divididos en varias partes, un argumento de una película, y una vez, y le hice libro. Sí, obvio, estás. Ahora, a quien quiera, le voy a dar a algún oyente que quiera llamar, si le voy a dar un libro. Muy buenísimo. Bueno, 4864-0489, 4866-1095, buenísimo eso para que disfrute algún oyente. ¿Tienen sitio de internet como para poder entrar y enterarse de qué es el asunto? Sí, es www.elasunto.com.ar y el blog, que ahí publicitamos la agenda, que la gente, si quiere la agenda, nos tiene que mandar un mail a elasunto@gmail.com. Y la agenda es agendaelasunto.blogspot.com. Toda la data internetica. Estaba viendo los libros que están acá arriba de la mesa y, bueno, la gráfica, el diseño es como que es muy particular. Digo, ¿cómo es el laburo entre el escritor, el que dice, bueno, quiero editar mi libro, y el que propone, o no sé cómo es la cuestión? Si alguien propone una determinada gráfica, si el escritor es el que va con la idea, ¿cómo viene? Es bastante, por una cuestión de costos también se ven este tipo de cosas, ¿no? Un libro con una tapa intervenido a mano es un libro que el papel cuesta 10 centavos y la intervención a mano corre por cuenta de quien la intervenga, comprando sus acuarelas, sus pinturas, la tela, lo que sea. Pero es un trabajo que puede ser hasta gratis, a no ser de que si cobramos el tiempo de trabajo. Pero hay mucha gente que no tiene, que vos le decís, te voy a hacer un libro y mira, podés pagar 60 pesos o, si querés con las tapas full color, vale 120. El tipo te dice, no, quiero 60 y las tapas me las fabrico yo. Porque el tipo prefiere invertir su tiempo antes que... Y después sale a vender sus libros y nada, les pone su onda con la tapa intervenida y le costó menos. Eso es un punto de las diferentes tapas que ocurren. Después también... hay elecciones, ¿no? Porque por ahí hay gente que tiene dinero y también quiere hacer su tapa intervenida. Escritores con ideas de tapa. Nosotros igual trabajamos con una diseñadora que es Nadia, de Poesía Urbana, que también está trabajando en el proyecto de Poesía Urbana, pero que también trabaja diseñando tapas, también como una bolsa de trabajo. O sea, las posibilidades para editar y para son bastantes, o sea, que está bueno, porque uno puede venir y puede gastar más de plata, poco menos. Se puede mandar, de golpe, si quieren algo más armado, por eso trajimos varias cosas. Esto lo mandamos a hacer una imprenta, tiene unos costos de impresión, pero te sale algo que parece verdad. Claro. del otro también. Que, no, el otro también son de verdad, claro, pero... Bueno, siempre... Es a gusto. Nosotros no podemos hacer tapa color, por ejemplo, y esta gente... Claro. Bueno, nos tenemos que ir un toque, ¿no? Podríamos irnos con algo que, otra cosa que elijas para leer, estaría bueno. Bueno. Te obligamos, ¿viste? A leer, a desempolvar cosas. No, ¿te leías? Termino con un. Voy a decir una cosita. Bueno, no. Dale. No, que una vez le habían preguntado a Pergolini que a Pergolini era el conductor de CQC. Sí, sí, sí, sí. Y el tipo estaba re podrido, ser famoso, bla, bla, bla, no sé qué decía. Y no quiero exponerme más en público. Y a la semana siguiente el chabón se presenta en los MTV Music Awards. Y entonces ya no solo era en Argentina, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Y bueno, esto también es mi último libro que yo hice, se llama El Asunto. Y cito ese ejemplo porque yo siempre digo que tengo que despegarme del proyecto porque muchas veces, por muchos años, era todo lo mismo mi vida y esto. Ahora, por suerte, no, me despegué bastante. Y el libro que escribí se llama El Asunto, por eso. Pero bueno, es como etapas que se van cerrando. Ahora voy a leer uno de los últimos pedacitos, que es una narrativa, pero bueno. Las cosas siguen sucediendo. Ya está terminado abril y todavía este libro sigue escribiéndose. De golpe empieza a explotar todo. La red alternativa ya es una realidad. Existe y sigue dibujándose a medida que pasan las horas. Las cabezas gestantes trabajan minuto a minuto, incluso durante el sueño, o al revés. Los grupos de trabajo se van consolidando y articulando. El mercado cae y el Estado intenta sostenerle la toalla, e increíblemente el que toma conciencia es el público, que en ese momento deja de serlo. El mercado lanza un certero derechazo que se disipa en el aire. Intenta entonces con un gancho de izquierda. Lo mismo, ya no hay contrincante. El estado del Estado es lamentable y ni la derecha ni la izquierda pueden hacerle daño, ni levantarlo. El espectador no entiende nada, pero si no entiende se cae junto con el mercado hacia afuera del ring. Es que el ring deja de tener sentido. Lo único que hay es una red en donde cada nudo es parte de uno mismo. Un nudo que no ata, sino que sostiene y que solo es posible sostener si alguien está al lado. Ay, perdón. Solo es posible sostener si quien está al lado toma conciencia. Y el mundo sigue, dando otra vuelta, al revés. ¿Quién dijo que el norte es hacia arriba? Logramos hacer la Feria del Libro Independiente. Logramos por fin el primer local itinerante de cultura independiente fijo y las tardecitas en casa, en donde se presentó este mismo libro, en donde la historia miente y se adelanta. Así de simple, fácil, para adelante. Bueno, ahí termina. Más que un cierre. Muchas gracias, chicos. Nos vamos con el tema final, hasta la semana que viene, que va a venir el Freak del Amor, ¿no? Exactamente. Buenísimo, otro artista para tener en cuenta. Ahora viene Gato Encerrado, Pecado. Trío Brasil. do meu coração para seu. Pecado de desamor é o riso de desamor.